Hola a todos y todas. Reciban un cordial saludo de parte de mis compañeras Verónica Estrada, Ana María Lozano, Jessica Romero y Yomaira Mena, quien les habla, quienes queremos compartir con ustedes el funcionamiento que tienen las células nerviosas y el impacto que tienen en el desarrollo de funciones biológicas. Empezaremos entonces hablando de la célula como unidad básica de todo ser vivo. La célula es la unidad más pequeña de un ser vivo que muestra todas las propiedades características de la vida, ya que se distingue el medio que la rodea gracias a su membrana celular. Tiene un metabolismo propio y puede replicarse. Además, toda célula procede de otra célula anterior. Bueno, les cuento que las células se dividen en dos grandes grupos, que son células eucariotas y células procariotas. Las células eucariotas son las que tienen el núcleo rodeado por una membrana que las aísla del citoplasma, es decir, que posee un verdadero núcleo. Este tipo de célula es más complejo y la contienen, por ejemplo, las plantas, los hongos, las amebas y los animales, incluyendo al ser humano. Por otro lado están las células procariotas. Son todas aquellas cuyo material genético o ADN no se encuentra protegido por una membrana, que se ha denominado núcleo, y el citoplasma no está compartimentado. Este tipo de célula es más sencilla y la tienen, por ejemplo, las bacterias. Esta información la podemos encontrar en el temario de biología del 2012, la célula, estructura y función. Ahora sí, les vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las células nerviosas. Células nerviosas. El sistema nervioso es un sistema en extremo importante. Su funcionamiento integrado hace que el hombre tenga conciencia de su ambiente, porque está capacitado para comprender y asignar un significado a lo que contempla, aprender, manipular y abstraer de un modo sumamente eficiente. También establece contacto con el ambiente externo. El sistema nervioso realiza una función integradora que coordina las actividades de todos los diferentes sistemas del cuerpo. Como un dato curioso sobre las neuronas, en total poseemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro y 13.5 millones de neuronas en la médula espinal. Las redes neuronales son las encargadas de realizar funciones complejas. ¿Qué son las células nerviosas? El sistema nervioso es el que capta los estímulos que proceden del exterior e interior del organismo. Los transforma en una señal y llegan a través de los nervios al cerebro. Allí, las señales se integran y esa información se transmite a órganos como músculos, el corazón, etc. ¿Qué son las neuronas? Son células fundamentalmente del sistema nervioso. Son la unidad anatómica y funcional del cerebro y procesan información. Son las responsables de la transmisión del impulso nervioso y se comunican entre sí mediante conexiones llamadas sinapsis. El sistema neural se divide en dos: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En una neurona distinguimos en principio dos partes, un cuerpo y unas prolongaciones. Entre estas últimas podemos distinguir una claramente alargada, conocida como axón, y el resto con una forma similar a los dedos de una mano, conocida como dendritas. La forma y la estructura de cada neurona se relaciona con su función específica, la que puede ser recibir señales desde receptores sensoriales, conducir estas señales como impulsos nerviosos que consisten en cambios de polaridad eléctrica a nivel de su membrana celular, o transmitir las señales a otras neuronas o células efectoras. Zonas de las neuronas. El pericarión, zona de la célula donde se ubica el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones, las dendritas, que son numerosas y aumentan el área de la superficie celular disponible para recibir información desde los terminales axónicos de otras neuronas. El axón nace único y conduce el impulso nervioso de esa neurona hacia otras células ramificándose en su porción terminal, telodendrón. Entre las células ocurre algo muy importante, que es la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Son uniones celulares especializadas ubicadas en sitios de vecindad estrecha entre los botones terminales de las ramificaciones del axón y la superficie de otras neuronas. La mayor parte de las dendritas y la arborización terminal de una alta proporción de los axones se ubican en la sustancia gris del sistema nervioso central y en los ganglios del sistema nervioso periférico. Los axones forman la parte funcional de las fibras nerviosas y se concentran en las haces de la sustancia blanca del sistema nervioso central y en los nervios del sistema nervioso periférico. Ahora aprendamos cómo se clasifican las neuronas. De acuerdo a su función, las neuronas se clasifican en neuronas sensitivas, neuronas motoras, neuronas internunciales. Las primeras conducen los impulsos de la piel u otros órganos de los sentidos a la médula espinal y al cerebro. Por ejemplo, si alguien pone un trozo de hielo en tu mano, las neuronas sensoriales envían el mensaje de tu mano a su sistema nervioso central, que interpreta que hielo es frío. Las neuronas motoras llevan los impulsos fuera del cerebro y la médula espinal a los efectores, como los músculos y las glándulas, para efectuar movimiento, o al músculo liso o ganglio del sistema nervioso central. Las neuronas internunciales forman vínculos en las vías neuronales, conduciendo impulsos de las neuronas aferentes a las eferentes. El proceso de comunicación entre neuronas se llama sinapsis. En el número y la distribución de sus prolongaciones, las neuronas se clasifican en pseudounipolares, desde que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón, salvo en sus extremos ramificados, en que la rama periférica reciben señales y funcionan como dendritas y transmiten el impulso sin que éste pase por el soma neuronal. Este es el caso de las neuronas sensitivas espinales. Bipolares. Tienen solo una dendrita que se encuentra asociada a receptores en la retina y en la mucosa olfatoria. Y también tenemos las multipolares. Nacen desde 2 a más de 1000 dendritas, lo que les permite recibir terminales axónicos desde múltiples neuronas distintas. La mayoría de las neuronas son de este tipo. Un caso extremo lo constituye la célula de Purkinje, que recibe más de 200.000 terminales nerviosos. Ah, y como un dato curioso, las neuronas de Purkinje son una de las células de mayor tamaño que se encuentran en nuestro cerebro. Nos ayudan con los efectos en la coordinación motora. Tenemos principales neurotransmisores como lo son los aminoácidos glutamato y aspartato. Estos son principales neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso central. Están presentes en la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal. La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. Aunque cumple también otro tipo de funciones, regula el apetito causando la sensación de ansiedad. Controla la temperatura corporal. Regula el apetito sexual. Controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. La serotonina, junto a otros neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, participan en los mecanismos que rigen la ansiedad, el miedo, la angustia y la agresividad. La acetilcolina es principalmente vista como un neurotransmisor de tipo excitatorio, pero también puede ejercer una actuación inhibitoria dependiendo del tipo de sinapsis en la que actúe. Se considera uno de los principales neurotransmisores del sistema nervioso y uno de los más comunes, pudiéndose encontrar a lo largo de todo el encéfalo en el sistema nervioso autónomo. La dopamina es el neurotransmisor de algunas de las fibras nerviosas y periféricas y de muchas neuronas centrales. Es también una hormona que se encarga de la motivación, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. Está también la noradrenalina. Es el neurotransmisor de la mayor parte de las fibras simpáticas posganglionares y muchas neuronas centrales, que por su parte también actúa como hormona, que nos ayuda a mantener la atención, la memoria, entre otros. De endorfina, se encarga de estimular las áreas cerebrales que producen placer al organismo. Estas sustancias son conocidas también como opiáceos endógenos, debido a que su composición química y su actuación es muy semejante a los derivados del opio como la heroína y la morfina. Dinorfinas son un grupo de 7 péptidos con una secuencia de aminoácidos similar que coexisten geográficamente con las encefalinas. subtipo de péptidos opiáceos que interaccionan con receptores kappa y actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central. La anterior información la podrás encontrar en la página de Psicología y Mente y también en el archivero de neuronas y neurotransmisores. Células gliales son más numerosas que las neuronas. Constituyen la mitad de la masa total del cerebro, pero su función es menos importante, ya que solo se limitan a sostener y a mantener las neuronas. Entre sus tareas está proteger el cerebro frente a virus, reparar tejidos, producir mielina, la capa aislante que recubre los anexones. La falta de mielina va asociada a las enfermedades como la esclerosis múltiple. Su principal función es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta la soma de la neurona. Las dendritas nacen como prolongaciones numerosas y ramificadas desde el cuerpo celular. Sin embargo, en las neuronas sensitivas espinales se interpone un largo axón entre las dendritas y el pericario. Como dato curioso, queremos darle a conocer las células gliales. Estas son mucho más numerosas que las neuronas. Presentan ramificaciones, a veces muy escasas y cortas, que se unen a un cuerpo pequeño. Aunque no se les considere esenciales para el procesamiento y conducción de la información, se les atribuye funciones muy importantes para el trabajo neuronal. Mantienen la constancia del microambiente neuronal, eliminando exceso de neurotransmisores. Guían el desarrollo de las neuronas y parecen cumplir funciones nutritivas para este tipo de células. También tenemos las células microgliales. Funcionan como fogatitos, eliminando los desechos que se forman durante la desintegración normal. También son efectivas para combatir infecciones del sistema nervioso. Te queremos contar cómo se hizo el descubrimiento de las neuronas espejo, que fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Rizzolatti, mientras investigaban cómo las neuronas de la corteza premotora en el macaco controlaban la acción de la prensilidad al utilizar electrodos en las zonas donde se encontraban estas neuronas para registrar cómo se activan cuando el mono agarraba un objeto o un alimento. Percibieron que cuando uno de los investigadores cogió un plátano, reaccionaron algunas neuronas del mono. Al principio pensaron que lo sucedido era por un error provocado quizás por la técnica de medición o por algún miembro del equipo. Pero luego de comprobar que todo estaba bien y que las neuronas reaccionaban cada vez que ocurría el movimiento, fue así como fueron descubiertas las neuronas de espejo. Algunas curiosidades sobre estas neuronas. Según los últimos estudios, este tipo de neuronas están ubicadas fundamentalmente en el área de Broca, relacionada con el lenguaje y en la corteza parietal posterior, permitiendo el estudio a los expertos de la relación existente entre el lenguaje e imitación de gestos y sonidos. Las neuronas espejo son importantes para controlar y decodificar el movimiento de las manos, por lo que cuando hablamos con alguien y esta persona mueve las manos, nuestras neuronas espejo entran en acción para así interpretar el movimiento de las manos de la otra persona. Esta información también la puedes encontrar en la página La Mente es Maravillosa. A continuación, Verónica nos va a contar algunos datos curiosos sobre nuestras neuronas. Para empezar, las neuronas son las que componen el sistema nervioso de los seres humanos y otros animales, el cual es vital para el funcionamiento de todo el cuerpo. Junto con las células gliales y el axón, las neuronas envían señales necesarias a todo el organismo para que éste responda en forma de acciones. Digamos que toda esa estructura es un sistema de cableado eléctrico bastante complejo, que a través de la columna vertebral lleva y trae información a lo largo de todo nuestro ser. La neurociencia es la rama que estudia el sistema nervioso, mientras que la neurología es el campo de la medicina que analiza y trata todo lo relacionado con las neuronas. Si quisieras unir todas tus neuronas para saber qué tan larga es la cadena que estas forman, podrías construir una línea de 1000 kilómetros. Tomando en cuenta que el ser humano posee 100 billones de neuronas aproximadamente, las cuales miden alrededor de 10 micras, Al unirlas todas, su longitud sería muy extensa. Como este increíble dato, existen otros que, además de desconocer por completo, son difíciles de comprender. Asimilar que dentro de nuestra cabeza existen millones y millones de estas células viajando a toda velocidad, específicamente a 250 millas por hora, e intercambiando cantidades exorbitantes de información a través de procesos infinitos. Literalmente, más datos que estrellas en todo el universo. Es realmente difícil. Estos y otros datos curiosos los podrás encontrar también en la página culturacolectiva.com. Bueno, queridos oyentes, este ha sido un podcast realizado por estudiantes de primer semestre en psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana para el curso de biología. Que tengan un feliz día. Nos encontraremos en una próxima ocasión.